deseases que no existiera? ¿Por qué piensas que no merecía vivir? ¿Alguna vez sentiste algo por mí? ¿O simplemente solo te estorbaba para que siguieras con tu vida de libertinaje? Sexo por el sexo, sin amor a la vida, sin amor propio, sin amor a engendrar. Y si tus padres en su momento te desearan lo mismo, ¿crees que tú merecías nacer? ¿O solo te tuvieron porque no se pudieron deshacer de ti como tú de mí? ¿Por qué? ¿Por qué desprecias a alguien que es carne de tu carne y sangre de tu sangre? ¿Por qué? ¿Por qué desprecias a alguien que es carne de tu carne y sangre de tu sangre? Soy tu descendencia. En mí continuaría el linaje. Y tan solo me llevaste a sacrificar. Soy tu descendencia. En mí continuaría el linaje. Y tan solo me llevaste a sacrificar. Me llevaste a sacrificar. Sacrificar. Sacrificar. Y cuando tengas hijos, les platicarás que si pudieras, los habrías abortado como a mí. Los habrías abortado como a mí. Como a mí. Como a mí.